Yo no tengo pulga para decirte, eso que tú haces no me gusta nada. Sales por la noche, yo te veo en las historias de tus amigas. Ya no da, no da, siempre afuera me dejas. Arreglé con mis amigos, pero contigo, nena, la dejamos acá. Si te va. Suenan los chicos de Olvídate. Vas a bailar. Perro, se llama esto. Y los tenemos en línea, los chicos. Muchísimas gracias. Bienvenido, Nico. Bienvenido, Ashley. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Por suerte, bien. Muy bien, muy bien. Muy contentos acá, con mucho frío, al ladito de la estufa, pero muy bien, muy bien. Está fresco los días, ¿cómo están en Uruguay? Nosotros estamos desde Argentina conectados para todo el mundo, así que muchísimas, pero muchísimas gracias por el tiempo. No, a ti. No, gracias a ustedes por la comunicación y sí, acá está realmente está muy frío, sí, estamos pasando mal. Estos días en particular están muy fríos, así que bueno, tratar de cuidarse y... Uh-huh. Y estar en casita. También aprovechando, obviamente, toda esta situación que viene bien, ¿no? Para estar encerrado. Pero bueno. Situación que, de casualidad, hoy los agarramos a los dos juntos y no hubiese sido imposible. Así que. Sí. Bienvenido sea, porque después iba a ser casi imposible poder conversar con ustedes. No es amor, es lo nuevo de Olvídate y que viene a full arrasando con el ranking. Cuéntenme un poquito, queremos saber, vamos a arrancar desde el principio, desde cómo comenzó Olvídate, cómo fue la primera vez juntos en un estudio. Juntos en el estudio, la primera vez para dar la noticia que habíamos arrancado conmigo. Uh-huh. Bueno, en realidad, lo que pasa es que hay etapas de Olvídate. Está la primera etapa, exacto, que Ashley no estaba, exacto, y está la etapa de nueva con él. El primer hit junto fue Perro, el tema que acabamos de escuchar. Exactamente, fue el primer tema que sacamos junto con Ash. Y bueno, en realidad fue como para Ash fue, me imagino que otra cosa totalmente diferente que fue para mí o para el resto de la banda, que ya veníamos sí, desde antes, ¿no? Exacto. No sé, a ver, contanos tu experiencia. ¿Cómo te adaptaste a ese grupo? La verdad que bastante bien. Me encontré con gente muy, muy cariñosa, muy copada, muy familiar. Es como una familia en realidad la banda. Bien. Y el día del rodaje, por ejemplo, la pasé bomba, nos divertimos un montón, la verdad, con Nico y con los chiquitines rodando. Además de que, bueno, fue un baile, entonces tenía complicaciones, pero eso fue bastante divertido, la verdad. Y en un baile que trabajaba. Sí, y en un boliche en el que yo trabajaba. Mirá. Además. Entonces era algo bastante divertido de hacer. Qué bueno, porque ya el ambiente te familiariza con todo y el estar ahí de frente de toda esa gente. Sí, me encanta mucho. ¿Cómo fue el inicio de la música de ustedes? ¿Arrancaron cantantes? ¿Arrancaron de chicos cantaban? ¿O arrancaron por otra cosa y de repente la música los tocó y dijo, no, yo dejo la guitarra, dejo el piano, no sé, estaban en otra cosa y de repente dijeron, tengo que dedicarme a la voz? Bueno, en mi caso, por ejemplo, siempre de chico me gustó cantar, cantaba en el coro de la escuela también estudié algún tiempo medio intermitente cuando era niño. Hice un año de canto, después hice un año de guitarra, pero yo de niño era como muy, muy irregular, dejaba las cosas, ¿viste? Empezaba y dejaba. No sé qué cantidad de cosas empecé y dejé. Pero bueno, después ya en la adolescencia sí me di cuenta que realmente era algo que sí me gustaba y que quería hacer. Entonces ahí sí, ya a los 15 años empecé a estudiar y bueno, ahí no dejé de estudiar canto y de hacer cosas vinculadas a la música y al cantar, digamos. Hasta que bueno, en un momento ya se empezó a hacer un poco más serio y más de proyectos de buscar la forma de poder de alguna manera vivir o que sea parte de tu vida, ¿no? Diaria. Exacto, que la pasión se convierta en algo más. Y creo que algo que te cambió a vos. Exactamente. Nico, a vos te cambió, creo que hubo un antes y un después. Con el tema Amor para un rato, eso creo que fue el boom para vos. Sí, bueno, eso fue un antes y un después sin duda, y fue el tema, digamos, que permitió, me permitió a mí y a muchos chicos más que estaban en la banda cumplir un sueño, ¿no? Que era, que se irse de gira a cantar, a tocar, hacer música, que la gente cante canciones, poder vivir esa energía y ese sueño. O sea, sin duda, Samuel por un rato fue como el pie inicial para eso, a pesar de que acá en Uruguay nosotros ya llevábamos un año y de a poquito íbamos creciendo, ya estábamos tocando boliches, pero bueno, fue un trampolín a otra posición, Amor por un rato, ¿viste? A cruzar el charco también, a otros países y vivir experiencias que nada, que no, nunca hubiera imaginado en realidad, así que sí, fue todo eso. Qué lindo. Cuénteme, quiero saber, Arly, ¿cómo fue tu incorporación a la banda? Pienso esa pregunta y me imagino los borbotones, Homero Barney cantando en el baño del bar. No fue así. ¿Cómo fue que encontraron tu voz? ¿Cómo dijeron, tu voz tiene que ser parte de Olvídate? Nico, ¿ya tenían una amistad de antes? Yo conocí a Fer y a Patty de antes porque me habían propuesto un proyecto. Bueno, básicamente quedó ahí. Y bueno, con la salida del día, ellos al haber sido de antes. Fer y Patty son productores de la banda. Claro. Y bueno, ya lo que ya me conocían, me propusieron con la salida de la cantante, el ingreso de Traps, y bueno, yo dije, bueno, te voy a pensar, puede ser, todo puede ser, y bueno, me hice un poquito la difícil, estaba en planes de facultad y cosas de facultad, pero también dije, sí, está bien, esto me gusta. Se hizo la difícil, sí, la tuve que convencer. Y la verdad que hacen un dúo espectacular, tienen una voz espectacular en los dos y está muy bueno, se siente esa adrenalina, esa buena onda que transmiten en sus canciones. ¿Quiénes escriben las canciones? Bueno, mirá, te cuento. Lo mencionábamos. Te cuento. En realidad, las canciones de Olvídate, desde que arrancamos hasta ahora, han pasado por varios compositores, pero en su mayoría siempre está involucrado Fernando Silvera, que es nuestro productor musical, con el que creó la banda también. Para que sepan, bueno, Fernando también formó parte de No sé si se acuerdan la banda Chocolate, sí, que cantaban Mayonesa. Mayonesa, bueno, cool. Fernando era parte. Claro, Fernando era parte de esa banda. Y bueno, después siguió como productor musical. Y bueno, él creó la banda. Y hoy en día, los últimos temas, casi todos los ha escrito él, menos el último, que fue un FT con No Es Amor, que es un FT con, con Juan y Rafa, que es una banda de acá de Uruguay, que hacen música urbana, reggaetón urbana, que la verdad que son muy talentosos. Y esa canción sí la escribió uno de los chicos, Juan y Rafa. Pero bueno, toda la producción musical después también, pues, ya pasa por el estudio y ahí le mete mano Fernando. Y obviamente nosotros también siempre cuando vamos a grabar los temas en el estudio. Es lo que nos favorece, es lo que nos gusta más, para los temas en realidad, porque ¿para que bien, sea? Yo creo que pasa siempre con los productores que le agarran su cariño al tema, que es como tu bebé, entonces siempre tiene que haber una opinión externa. Está bueno. Y nosotros somos los que vamos y decimos, tú no se puede agregar esto, se puede quitar esto, se puede cambiar tal palabra por otra, acá sonaría mejor la voz de Nico, acá sonaría mejor la mía, pero siempre se va conversando. Qué bueno que haya esa conversación, esa, más que nada, unión, porque a veces, como vos decís, quieren tanto al tema que a veces es imposible, y acá se nota entonces que es amistad, que es buena onda, y eso es olvídate. Sí, definitivamente Fernando siempre está abierto a algún cambio en los temas. Sí. Cuéntame. Y eso sí creo que es importante, porque a la hora de que uno, o sea, tiene que ponerle la voz, tiene que hacer lo suyo, si de repente uno se siente cómodo con determinada cosa que hay que cambiar, está bueno también que del otro lado se aprecie ese cambio y bueno, y la verdad que siempre se nos escucha y eso está bueno. Bueno, Fernando siempre nos manda los temas antes para que nosotros podamos ver si nos queda cómodo el tono. Bien, sí, eso es algo que... Buenísimo. Chicos, ¿qué extrañan en esta etapa de cuarentena? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué extrañan? ¿Extrañan los shows? ¿Extrañan el contacto con los públicos? Que los esperan la salida de los hoteles, la salida de los boliches. ¿Qué extrañan en este tiempo que no se puede? Yo definitivamente extraño. ¿Extrañan la noche? Yo personalmente, la idea es sacar. Sí, se extraña, yo creo que todo, pero en particular los shows, porque, o sea, lo que nos mueve a nosotros es eso, sí. Es ir a tocar en vivo y después todo lo que rodea, ¿no? La experiencia de, bueno, de irse de gira, de salir en una camioneta, de todo lo que rodea eso, también uno lo extraña, pero sí, básicamente es el estar en el escenario cantando y disfrutando con la gente, que hace ya meses que no lo podemos hacer. La verdad que sí, se extraña mucho. Igual el cariño lo sienten ustedes constantemente en las redes sociales, veo que tienen fan por todo el mundo y buenísimo eso, ¿no? El cariño llega igual a pesar de la distancia. Sí, por suerte sí. Creo que tenemos unos fans bastante fieles. Bueno, sí, es verdad. Eso nunca, yo creo que nunca va a dejar de estar porque, bueno, hay gente que estuvo siempre siguiéndonos, mucha gente argentina también, y bueno, y hoy en día, digo, no es algo en particular nuestro, digo, es algo de todo el mundo, es algo que nos cambió la vida a todos. Exacto. Y en ese sentido yo creo que nos seguimos apoyando mutuamente, con la gente que nos sigue, con todo, pues, en general, ¿no? Así que eso es importante, porque uno se tiene que mantener también motivado. Bien. ¿Qué les cuesta por ahí? ¿Les cuesta o no les cuesta este tema de distanciamiento por ahí a la hora de grabar algo? ¿Se juntan, hacen esas llamadas con toda la banda a través de Zoom, a través de Skype o lo que sea? ¿Se juntan a componer algo, a grabar algo, decir esto suena así, esto suena no? ¿Es diferente a esa temática de estar en vivo y sacar esas chispas, no? ¿O cómo lo llevamos? Bueno, sí, mirá, en principio, obviamente cuando arrancó todo lo de la pandemia, estuvimos como bastante quietos, obviamente no podíamos directamente salir de la casa, ¿no? Pero después, ustedes deben saber, en Uruguay estaba bastante controlada la situación, entonces, bueno, hubo un momento en que decidimos juntarnos en el estudio a grabar los próximos temas. Lo que sí hicimos fue aprovechar ese día a grabar dos temas, que en realidad, o sea, uno era No es Amor y el otro es el próximo tema que vamos a largar el viernes que viene. O sea, tratamos de, digamos, de aprovechar el tiempo en que nos juntamos para hacer más cosas, y no tanto, viste, como antes, que de repente, bueno, juntábamos todas las semanas. Ahora tratamos de acumularlo todo en un día, pero igualmente estamos como sí, juntándonos igual, porque si no es muy difícil. Es muy difícil. Se viene nuevo tema el 10 de julio y habla justamente de esto, de la cuarentena, de los amores a distancia. ¿Cómo? Cuéntame un poquito, queremos chismear un poco. Bueno, cuando escuchen el tema se van a encontrar, sí, con una letra que es muy aplicable a esta situación. Tratamos también igualmente de que no ser demasiado explícitos con la situación en particular. O sea, no vamos a hablar del virus ni nada de eso, pero sí, sí es aplicable a lo que estamos viviendo la letra, así que nada, o sea, creo que estaba bueno tocar un poco el tema y hacerlo desde nuestra impronta, desde nuestro ritmo, desde nuestro estilo, a ver si la gente le gusta y lo baila. Obviamente eso es como bailable, ¿no? Como todos. Como todo, olvídate que vas a bailar. ¿Te parece si bailamos un poquito? ¿Escuchamos Nuclear versión remix? Sí, me encanta. Sí, por favor. Dale, suena acá entonces y seguimos conversando. Vas a bailar con Olvídate en vivo en este miércoles 8 de julio del 2020. Y no, tengo que seguir porque me hace daño. Y no, vas a conseguir hacerme pedazos. Yo no sé, ¿pa' qué te dediqué a mis canciones? Ahora colecciono corazones. Yo que te di mis emociones. Y yo no sé, ¿pa' qué te dediqué a mis canciones? Ahora colecciono corazones. Yo que te di mis emociones. No hay amor, punto final. Era los chicos de Olvídate, que los tenemos en línea. Este fue el segundo sencillo que largaron juntos, ¿no? Segundo, como Olvídate. Es verdad, sí. No, tercero. Fue el tercero. Es verdad. Tercero. Fue el tercero, sí. Antes habíamos largado temita a fin de año, medio jugado, un poco diferente de lo que hacemos, que realmente a mí me gustó mucho, que se llama Nuclear, pero claro, no fue un tema al que... Sí, Nuclear. Nuclear no, el segundo. El segundo fue Alarma. Alarma, perdón. Alarma. Claro, me estoy confundiendo. Alarma, estoy hablando de Alarma. Menos mal que tengo a mi compañera acá que me corrigió, porque si no... pero bueno, viste que son nombres parecidos. Y no le dimos mucha difusión a ese tema, fue como una prueba. Y bueno, después sí sacamos Nuclear con videoclip, con todo lo que tiene que ser. Y nos gustó mucho el resultado. Sí, sí, está muy bueno. ¿Y cómo es, hablando de videoclip, cómo es verse animados, por ejemplo, en el videoclip de No es Amor? ¿Se vieron alguna vez hechos dibujitos? En dibujitos, nunca. Más que en facultad cuando trabajaba con compañeros, pero no, más que eso no. Dibujitos así animados nunca. No me lo había imaginado en mi vida, creo. Sí, fue muy divertido cuando nos llegó la primera imagen así. Aparte es de un dibujito que, o sea, es un dibujito que se ve. Cuando yo nunca lo vi en realidad, pero... Claro. Bueno, los Padrinos Mágicos también puede ser. Pero es un dibujito que hace referencia a la infancia de una generación, digamos. Uh-huh. De que más que nada es la generación de que más escucha de la banda. Es tipo gente de 20 y 30 años. Exacto. Exactamente. Espectacular. A mí particularmente le digo que el video me fascinó tanto así como la canción. Cuéntenme cómo están con el tema de redes sociales. Se están muy prendidos, lo veo en Instagram a full a ustedes. Más o menos. Yo ahora con la cuarentena he abandonado las redes un poco porque, bueno, ya es como otra cosa al estar en casa todo el tiempo con el celular, es otra cosa diferente. Bueno, estar en facultad, tener actividades y, bueno, cada tanto agarrar el celular para hacer un poquito de vicio, pero... Ahora he calmado un poco mis ansiedades para enfrentar. Sí, se hace difícil con el tema este de la pandemia y de estar más tiempo en casa, crear contenido que sea de alguna forma entretenido, porque claro, que la gente le puede interesar, viste, más allá de que, bueno, estás ahí en tu casa desayunando y como que todos los días lo mismo, es como que bueno, no voy a aburrir a la gente con eso. Exactamente. No tenés shows para mostrarnos material de shows, no tenés, o sea, se hace un poco más difícil, pero bueno, hay que buscarle la vuelta para seguir conectado con la gente, para no perder ese vínculo que es tan lindo y que tanto nos hace crecer también y nos motiva. Exactamente, los fans que están re presentes, te cuentan al ranking, vienen a full votando No es Amor en las redes sociales también, así que muchísimas gracias a todos los fans, y por eso queríamos también hacer esta entrevista, porque vienen muy bien posicionados en lo que es el ranking de la radio con No es Amor y que vamos a estar esperando este 10 de julio para escuchar este nuevo tema. ¿Cómo se llama el tema nuevo? ¿Tenemos? Se llama Cerquita de mí, así que ya el tema dice mucho. Ya. El nombre del tema. No vemos la hora de poder sorprendernos con esto nuevo. Levantar la cuarentena. Exactamente. Bueno, le encontraste la vuelta. Va por ahí. Bien. Se viene buena entonces. ¿Quiénes son sus inspiraciones musicales? ¿Qué artistas, qué músico por ahí son los que lo hacen inspirar a ustedes? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho J Balvin, uh-huh, Bad Bunny y Emilia Mernes. Soy muy fan de Emilia, muy fan. Nico lo sabe, no me tolera. Pero soy muy fan de Emilia. Yo también soy fan de Emilia, pero de su belleza. Ahora copiás. Más que... de su belleza. Bien. Yo, o sea, en realidad escucho de todo tipo de música. No, creo que no tengo un referente en particular, sino que trato de tomar un poco de todos los artistas que me gustan. Y a lo largo de los años he pasado como por varios. Durante mucho tiempo escuchaba a Luis Fonsi cuando era más chico, pero el Luis Fonsi que hacía baladas. Y obviamente, bueno, después, cuando rompió todo con Despacito también, digo, me encanta lo que hace. Es verdad, ¿qué ha pasado? Y bueno, en realidad de todo, me gusta, bueno, hoy en día me encanta lo que está haciendo Nicki Nicole, parece una artista súper despegada, la verdad que me sorprende mucho que cada cosa, cada tema que hace está buenísimo, o sea, no tiene un tema que digas, ah, no está bueno. Y sí, bueno, Nicki Nicole hoy en día es un artista que la verdad que me encanta. Mira vos, ¿y te gustaría, por ejemplo, grabar con alguno de estos artistas? ¿O hay alguien por ahí de otro género, nada que ver, como decís Luis Fonsi? ¿Te imaginas Luis Fonsi grabando algo con ustedes o algo así? Me encantaría, o sea, sería como una fantasía. Sería como un sueño así hecho realidad, no sé. Sí, no sabía qué hacer incluso, digo. O sea, imagínate, me imagino con Luis Fonsi en el estudio y ¿qué estoy haciendo acá, no? O sea, ¿qué tengo yo para ofrecer acá? Pero por favor, sí, no lo tiré vos a vos, que olvidate, es la mejor banda uruguaya. La mejor banda. Qué grande. Espectacular, chicos. No, obvio que si estamos ahí lo vamos a defender a muerte con garra charrúa ahí. Olvídate, a defender el orgullo, olvídate. ¿Recuerdan algún momento gracioso que hayan pasado? No sé, en algún show por ahí, en algún trayecto de show en show, en la traffic, algo muy, muy, muy gracioso que hayan pasado, por ahí alguna contratación especial o algún momento emotivo. Bueno, tengo una historia muy graciosa de mi parte. Tengo varias, pero la más que me marcó fue estando en un show, creo que era en Colonia o en Flores, no me acuerdo bien. Estando arriba del escenario, yo, para marcar la entrada en un tiempo, bajaba el brazo con el micrófono y lo volvía a levantar para cantar. Y cuando levanto el brazo para cantar, me doy el micrófono de bomba en la cara, pero de lleno, así, pero contra la boca. ¡Bum! Estaba en el escenario y me empezó a pasar la lengua por los dientes porque pensé que se me había tirado un diente. Te juro que sentí que se me había caído un diente del golpe que le di. Y no, solo me había cortado el labio y me estaba sangrando. Y cuando pasó a cantar Nico, como que empecé a, tipo, lamerme el labio porque no podía. Era, tipo, no siento que se me estaba sangrando la boca. Nadie se enteró igual. Solo estoy ahí un video donde se nota, pero está, muy poquito. Pero pasó disimulado. Yo sentí que, claro, era la primera vez que me pasaba en el escenario. Y era como, todo el mundo lo vio, todo el mundo lo notó. Y lo peor que te pase arriba de un escenario, ¿no? Por ahí grabando en un estudio, bueno, pero delante de la gente. Igual la remonté y la remé como buena performer. ¿Qué? Como buena cantante. Espectacular. Es que en ese momento el show quiere continuar, ¿viste? No, claro, exacto. A no aflojar. ¿Y vos, Nico? Yo tengo una historia que es un poco más fuerte. ¿Chan? En el sur de Argentina estábamos en Calafate. Para mayores de 18, se decía. No. Estábamos en Calafate, habíamos tocado en la fiesta del lago. Una noche, la verdad que muy linda, o sea, que guardo en el recuerdo porque fue, tocamos el mismo día que tocó Enrique Iglesias, o sea, estuvimos como tocando en una fiesta muy, pero muy importante de Argentina, del sur de ahí de Calafate, con artistas, pero recontra despegados y un escenario increíble. Y bueno, después en la noche nos fuimos a un bar, en realidad era como el único boliche que había en Calafate, como para salir a tomar algo y a bailar. Y después de que habíamos tomado algo, se armó como un baile en el lugar. Y ya sabían, el lugar ya sabían que estábamos ahí, y nos preguntaron si no podíamos subir a cantar un tema para animar ahí de la noche, ya que estábamos ahí, no sé qué. Entonces, bueno, subimos al escenario a hacer un pedacito de amor por un rato. Y en ese momento se subió un muchacho que estaba entre la gente al escenario y se puso a bailar. A lo cual me pareció gracioso, o sea, no es normal que la gente se suba al escenario sin preguntar ni nada. Claro. Pero bueno, era un momento divertido, el muchacho estaba bailando y estaba todo bien. En un momento, el muchacho se saca los championes y los tira hacia el público. En un acto de no sé, fue una cosa muy rara. Se sentía el Elvis Presley. Yo estaba cantando y no sabía que... Después como que me dio un poco de gracia, pero dije, bueno, acá está pasando algo raro, no sé. Y el muchacho sigue bailando, en un momento se da vuelta y empieza a menear. Lo que empieza a menear es... Yo, bueno, esto ya se fue al carajo. Estamos acá, Calafate. Yo qué sé, ¿no? ¿Cómo termina esto? Hasta que el muchacho se ocurre bajarse totalmente los pantalones y quedar de cola al público. O sea, ya te puedo creer. Y bueno, imagínate que a los dos segundos ya había un seguridad bajándolo y sacándolo, ¿no? Sí, sí. Pero fue un momento muy gracioso. Ay, muy gracioso. Bueno, terrible. Tranquila, pero como extraño, uh-huh. El día que grabamos Perro, ¿vos no te acordás a mí? Tenía un ex en el boliche el día que robamos Perro, y después cuando vimos el show estaba atrás del escenario y fue como todo muy raro. Perdón, se encortó un poquito. Andaba probando por ahí. Perdón. ¿En qué parte? Ah, que andaba el perro, sí, ya sé qué me estás diciendo. Estaba el perro rodando por adentro del show. Sí, sí, pero... Sí, sí. Yo estaba contando que en realidad mi ex estaba en el boliche. Uy. Y estaba atrás del escenario después cuando vimos el show en vivo. A ver. Y tenía y jorobaba con que se quería poner la cabeza al perro, que quería estar atrás del perro, y nosotros tipo, no, señor, no se puede. Saca de aquí. Seguridad, por favor. Sí, no, por suerte me llevé siempre muy bien con él, pero fue una situación en la que tenía que sacarlo porque estaba insoportable. Chicos. Perdón. Lo acabo de quemar, Alex. Sí, más o menos. Un abrazo a la distancia. Bueno, hay veces que no se puede, y no, ya estaba el perro, ya no pudimos inventar otra cosa. Todo no se podía. Ali, Nico, muchísimas gracias por el tiempo. Invitamos a todos los fans a votar por Olvídate, No Es Amor, en www.. Sí, voten por No Es Amor. No sí. Es Amor, por favor, voten No Es Amor. Las20másvotadas.com. Y se viene entonces. El corazón roto. Se viene el viernes el nuevo tema, que lo esperamos en las redes sociales. Va a estar en todos los canales, me imagino. En todos lados, por supuesto, sí, señor. Como siempre. Pregunta. Así que muchas gracias, de verdad, a ustedes por la comunicación. Un saludo para toda la gente de Argentina. Nos extrañamos un montón. Ya hace bastante que no vamos, por obvias razones. Uh-huh. Y bueno, nada, los queremos mucho. Porque es un público que, de verdad, siempre que vamos, nos recibe de maravilla. Y bueno, gracias por todo. Es muy cariñosa la gente argentina, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes? Muy apasionado. ¿Cómo sienten el público argentino? Sí, es mucho más apasionado que el uruguayo, por ejemplo. Transmite mucho más, es mucho más eufórico cuando tocamos el sí. También es como que está todo el tiempo buscando, no sé, cuando termina un show, es más normal en Argentina que venga más gente todavía de repente a darte una palabra de aliento, a pedirte una foto, y todo ese cariño se siente y por eso también está tanto ir para Argentina. Acá en Uruguay la gente es como un poco más introvertida, sí, sí. Pero supongo que también tiene que ver con el formato del boliche, cómo funciona, no sé. Tal cual. Esperamos que pase pronto, esperamos tenerlos acá para Argentina, tanto en gira como también acá en el piso de la radio para poder compartir algo con una guitarrita, tener algo acústico. Y bueno, ay, sería maravilloso. Nos encantaría. A seguir entonces las redes de Olvídate, a no perderse este viernes el estreno. ¿Me dijeron el tema? Cerquita de mí. Cerquita de mí, exacto. A no perdérselo entonces este viernes 10 de julio. Así que, chicos, muchísimas gracias. Y escuchamos No Es Amor entonces de los chicos de Olvídate. Muchísimas gracias, chicos. Bueno. Vamos arriba, ay, gracias a ustedes. Chau. Baby, no es amor. No. Ay, no, no es amor. Es una buena imitación. Un Oscar por la actuación, pero no. No es amor, no, ya no. Olvídate. Ay, no, no es amor. Es una buena imitación. Un Oscar por la actuación, pero no. No es amor, no, ya no. Baby, ya no me interesa. Ya no me busques que no estoy pa' esa. Quería pasarla bien y fuiste un dolor de cabeza. Lo que tuvimos no regresa. Y aunque quiera volver y te quiera ver, prefiero estar sola, I'm sorry, pero estoy bien. Que te borré, de mi vida saqué. Es un poco tarde y hoy te toca perder. Ay, no, no es amor, no es amor. Ay, no, no es amor. Es una buena imitación, unos capos. es una buena imitación, un Oscar por la actuación, pero no, no es amor, no, ya no. Recuerdo cuando te vi, cuando hicimos el amor, luego la puesta del sol, pero fin, que todo se pudrió aquí, ya no te tendré encima de mí. Qué tonto fui, no lo estaba viendo, todo lo que yo le daba, loco, no lo estaba recibiendo, todo lo que la quería luego me estaría doliendo. Baby, ya no me interesa, ya no me busques que no estoy pa' esa. Y yo quería pasar a bien y puse un dolor de cabeza. Lo que tuvimos no regresa. Y aunque quiera volver y te quiera ver, prefiero estar sola, I'm sorry, pero soy bien. Que te borré de mi vida, saqué. Es un poco tarde y hoy te toca perder, perder. Ay, no, no es amor, no es amor. Es una buena imitación, un Oscar por la actuación, pero no.